es salir de ellos. Y a veces eso es lo más apropiado. No obstante, en muchos casos no tienen la opción de irte. En esas situaciones, el no quiero estar aquí, además de inútil, es disfuncional. Te hace infeliz y hace infelices a los demás. Ha sido dicho, donde quiera que llegues, allí estás. En otras palabras, estás aquí siempre. ¿Es tan duro de aceptar? Realmente necesitas etiquetar mentalmente cada percepción sensorial y cada experiencia. Necesitas tener una relación reactiva de gusto o de gusto ante la vida que te lleva a estar continuamente en conflicto con personas y situaciones. ¿O se trata únicamente de un hábito mental profundamente arraigado que puedes romper sin hacer nada en particular, simplemente dejando que este momento sea como es? El no habitual y reactivo fortalece al ego. El sí lo debilita. Su identidad en la forma, el ego, no puede sobrevivir a la rendición. Tengo muchas cosas que hacer. Sí, pero ¿cuál es la calidad de tu hacer? Conducir, yendo al trabajo, hablar con los clientes, trabajar en el ordenador, hacer recados, atender las innumerables cosas que constituyen tu vida. ¿Hasta qué punto eres total en lo que haces? ¿Es tu acción una rendición o una resistencia? Esto es lo que determina el éxito que consigues en la vida, no la cantidad de esfuerzo que pongas. El esfuerzo implica estrés, tensión, necesidad de alcanzar cierto punto en el futuro o de conseguir algún resultado. Puedes llegar a detectar en tu interior lo más leve sombra de no querer estar haciendo lo que estás haciendo. Eso es una negación de la vida y por ello no puedes conseguir un resultado verdaderamente exitoso. Si has sido capaz de detectar esa negación en ti, puedes también dejarlo y ser total en lo que haces. Hacer una cosa cada vez, así es como un maestro zen definió la esencia de zen. Hacer una cosa cada vez significa ser total en lo que haces, prestarle toda tu atención. Eso es acción rendida, acción poderosa. Tu aceptación de lo que es te lleva a un nivel más profundo, donde tanto tu estado interno como tu sentido del yo no dependen ya de que la mente los juzgue como buenos o malos. Cuando dices sí a la vida tal como es, cuando aceptas este momento como es, puedes sentir dentro de ti un espacio profundamente pacífico. Superficialmente, puedes seguir sintiéndote feliz cuando hace el sol, o menos feliz cuando llueve. Puedes sentirte feliz si ganas 1 millón de euros o infeliz si pierdes todas tus posesiones. Sin embargo, la felicidad y la infelicidad ya no calan tan hondo. Las olas en la superficie de tu ser, las paz de fondo que hay dentro de ti, permanece inmutable en cualquiera cosa que sean las condiciones externas. El sí a lo que es revela una dimensión de profundidad en ti que no depende ni de las circunstancias ni condiciones externas ni de la condición interna de los pensamientos y emociones que constante fluctúan. La redención se vuelve mucho más fácil cuando te das cuenta de la naturaleza efímera de todas las experiencias y de que el mundo no puede darte nada de valor duradero. Entonces sigue consciente, conociendo gente, sigues teniendo experiencias y participando en actividades, pero sin los deseos y miedo del ego. Es decir, ya no exiges que una situación, persona, lugar o suceso te satisfaga o te haga feliz. Deja ser a su naturaleza pasajera e imperfecta. Y el milagro es que cuando dejas de exigirle lo imposible, cada situación, persona, lugar o suceso se vuelve no solo satisfactorio, sino también más armonioso, más pacífico. Cuando aceptas este momento completamente, cuando ya no discutes con el que es, el pensamiento compulsivo mengúa y es reemplazado por una quietud alerta. Eres plenamente consciente y sin embargo la mente no pone ninguna etiqueta a ese momento. Este estado de no resistencia interna te abre a la conciencia incondicionada, que es infinitivamente mayor que la mente humana. Entonces, esta vasta inteligencia puede expresarse a través de ti y ayudarte, tanto desde adentro como desde afuera. Por eso, cuando abandonas la resistencia interna, a menudo descubres que las circunstancias cambian para mejor. Estoy diciendo, disfruta este momento. Sé feliz, ¿no? Permite que se exprese este momento tal como es. Eso es suficiente. Rendirse es rendirse a este momento, no a una historia a través de la cual interpretas este momento y después tratas de resignarte a él. Por ejemplo, puede que estés tullido y que ya no puedes caminar. Tu estado es lo que es. Tal vez tu mente esté creando una historia que diga, a esto se ha reducido mi vida, he acabado en una silla de ruedas, la vida me ha tratado con dureza, injustamente, no me merezco esto. Puedes aceptar que este momento es como es y no confundirlo con la historia que la mente ha creado a su alrededor. La redención llega cuando dejas de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Incluso en las circunstancias, situaciones aparentemente más inaceptables y dolorosas, se esconde un bien mayor y cada desastre lleva en su seno la semilla de la gracia. A lo largo de la historia siempre ha habido mujeres y hombres que cuando tuvieron que hacer frente a grandes pérdidas, enfermedades, prisión o muerte inminente, aceptaron lo aparentemente inaceptable y así hallaron la paz que supera toda comprensión. La aceptación de lo inaceptable es la mayor fuente de gracia de este mundo. Hay situaciones en las que todas las respuestas y explicaciones fracasan. La vida deja de tener sentido, o alguien que está pasando un apuro viene a pedirte ayuda y tú no sabes qué decir ni qué hacer. Cuando aceptas realmente que no sabes, renuncias a esforzarte por encontrar respuestas que la mente pensante y limitada, y es entonces cuando una inteligencia mayor puede operar a través de ti. En ese instante, hasta el pensamiento puede beneficiarse, porque la inteligencia mayor puede fluir a él e inspirarlo. A veces, rendición significa renunciar a tratar de comprender y sentirse cómodo en el desconocimiento. ¿Conoces a ese tipo de persona cuya principal función en la vida parece ser la de ser desgraciada y hacer desgraciados a los demás? La del extender la infelicidad. Perdónales, porque ellos también forman parte del despertar de la humanidad. representan una intensificación de la pesadilla de la conciencia egótica, del estado de no rendición. En su función no hay nada personal. Ellos no son eso. Uno podría decir que rendirse es la transición interna de la resistencia a la aceptación, del no al sí. Cuando te rindes, tu sentido de yo pasa de estar identificado con una reacción o juicio mental a ser el espacio que rodea a la reacción o al juicio. Es pasar de identificarse con la forma, el pensamiento o la emoción, a ser y reconocerte como aquello que no tiene forma, la conciencia espaciosa. Lo que aceptes completamente te hará sentirte en paz, incluyendo la aceptación de que no puedes aceptar, de que estás resistiendo. Deja que la paz de la vida, déjala ser. Capítulo 7. Naturaleza. Dependemos de la naturaleza no solo para nuestra sobrevivencia física, también necesitamos a la naturaleza para que nos enseñe el camino a casa, el camino de salida de la prisión de nuestras mentes. Nos hemos perdido en el hacer, en el pensar, en el recordar, en el anticipar. Estamos perdidos en un complejo laberinto, en un mundo de problemas. Hemos olvidado lo que las rocas, las plantas y los animales todavía saben. Nos hemos olvidado de ser nosotros mismos, de estar en silencio, de estar donde está la vida, aquí y ahora. Cuando diriges su atención hacia algo natural, hacia algo que ha venido a la existencia sin la intervención humana, sales de la prisión del pensamiento conceptual y en cierta medida participas del estado de conexión con el ser en el que toda existe, toda lo natural. Lleva tu atención a una piedra, a un árbol, a un animal. No significa pensar en ellos, sino simplemente percibirlos, darte cuenta de ellos. Entonces se te transmite algo de tu esencia. Puedes sentir lo inquietado que está y sintiéndolo surge en ti esa misma quietud. Siente lo profundamente que descansa en el ser, completamente unificado con lo que es y con donde está. Al darte cuenta de ello, tú también entras en un lugar de profundo reposo dentro de ti mismo. Cuando camines o descanses en la naturaleza, honra ese reino permaneciendo allí plenamente. Serénate, mira, escucha, observa cómo cada planta y animal son completamente ellos mismos. A diferencia de los humanos, no están divididos en dos, ni viven a través de imágenes mentales de sí mismos. Por eso no tienen que preocuparse de proteger o potenciar esas imágenes. El ciervo es el mismo. El narciso es el mismo. Todas las cosas naturales, además de estar unificadas consigo mismas, están unificadas con la totalidad, no se han apartado del entramado de la totalidad reclamando una existencia separada, yo y el resto del universo. La contemplación de la naturaleza puede liberarte del yo, el gran creador de conflictos. Percibe los múltiples sonidos sutiles de la naturaleza, el susurro de las hojas al viento, la caída de las gotas de lluvia, el zumbido de un insecto, la primera canción del pájaro del amanecer. Entrégate completamente al acto de escuchar. Más allá de los sonidos hay algo mayor, una sacralidad que no puede ser comprendida a través del pensamiento. Tú no creaste tu cuerpo y tampoco eres capaz de controlar las funciones corporales. En tu cuerpo opera una inteligencia mayor que la mente humana. Es la misma inteligencia que la sustenta todo en la naturaleza. Para acercarte al máximo a esa inteligencia, sé consciente de tu propio campo energético interno. Siente la vida, la presencia que anima el organismo. La alegría y las ganas de jugar de un perro, su amor incondicional y su disposición a celebrar la vida en cualquier momento suelen contrastar agudamente con el estado interno del dueño del perro, deprimido, ansioso, cargado de problemas, perdido en el pensamiento, ausente del único momento y lugar que existen, el aquí y el ahora. Uno se pregunta, viviendo con esa persona, ¿cómo conseguí el perro? ¿Cómo consigue el perro mantenerse tanto sano, tan alegre? Cuando percibe la naturaleza solo a través de la mente, del pensamiento, no puede sentir su plenitud de vida, su ser. Solo ve la forma y no eres consciente de la vida que la anima, del misterio sagrado. El pensamiento reduce la naturaleza a un buen sentido.